Un saludo al Festival Internacional Palabra en el Mundo desde Ensenada, Baja California, México. Soy poeta, soy Liz Durant y va para todos. Denuncia. Que mi sangre no alcanza, que mi temblor es poco y nada pesa, denuncio. Que la memoria martiriza el presente que ostento con vanidad incierta, denuncio. Que el espíritu vago de mis antepasados es la delgada niebla que me cubre y que sus voces no pueden salir de mi garganta, yo denuncio. Que mis pies lastimados pisaron un camino que siempre me fue ajeno, denuncio. Que no siempre fui fiel, que no siempre fui buena, que me arropó un sudario porque detuve al tiempo cuando mordió el dolor, denuncio. Que visitaba el miedo mis noches más oscuras, que en vano encendí luces y contuve mi aliento, que esperaba a la tierra que cubriera mi cuerpo sin florecer, denuncio. Que no tuve coraje, que no pude vencer, que así intenté vivir, denuncio. Que me trago las horas y no espero los días, que no tengo culpables, que me cuesta esta vida, que me espera una muerte con las manos sin nada, que no habrá una memoria que pronuncie este nombre que escribí con ceniza, yo denuncio. Gracias. Miro esos niños en la calle, callan y me ven. Soy extraño en mi cuerpo adulto, me siguen sus ojos polvorientos, ocultan mis sueños. Los veo y les grito que vengan, como palomas que toman vuelo. Llegan y el movimiento los espanta. Esta ciudad de versos antiguos les devuelve la carne a los muros. No ha devuelto a los niños sus rostros. Las pieles toman el color de las paredes. Ellos permanecen allí, hasta que alguien los llame, los alborote, los espante y vuelvan. En círculos, hacer dibujos de aire, ojos de piedra caliente. La ciudad tiene muchos niños, a los que no les pasa ni el hambre ni los años. Con olor a azar, con cuerpos sudados, con deseo de amar, piel canela, entre sedas y satén serena, noche eterna, de amantes de hotel, beso a beso, me hace casi enloquecer tu cuerpo, cuerpo a cuerpo. Miradas que se gritan, no te alejes más. Ven aquí mi vida, no me importa nada más. Noche pegajosa con olor a azar, con cuerpos sudados, con deseo de amar. Piel canela, entre sedas y satén serena, noche eterna. Amantes de hotel, beso a beso, me hace. de casi enloquecer tu cuerpo, cuerpo a cuerpo, piel con piel. Piel canela, entre sedas y satén serena, noche eterna, diamantes de hotel, diamantes de hotel, diamantes de hotel. Amantes de Hotel es el nombre de la canción que Andrés y Punto, de Murcia, España, nos ha dedicado recién. Mi nombre es Diego Lebedinsky. Le mando un abrazo muy fuerte a todas las personas que hacen palabra en el mundo. Les voy a recitar el último poema de la misma hora todo el tiempo. Y dice así: el tiempo es una soga de corazones en el cuello, un latido incierto entrando y saliendo del cuerpo, nocturno, hasta en la forma de acariciar. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Démosle una oportunidad a la paz, a la paz, a la paz, a la paz. Escuchen, escuchen, escuchen, escuchen. El porqué que les di mañana tiene amargo el perfume que enviará. No llegó, no hay por qué. ¿Y qué perfume tiene el amargo? Ah, hora infinita que ahora vas a la alarma. Es que ya terminaste ya. Les quito el porqué que les di mañana. Sin moño, seco, aluvión. ¿Y qué son esas lágrimas como clavos? No hay caso. Una confusión de careo. La verdad toda verdad. Hola, Cinda, soy Emma Miras, de Barcelona. Estoy contenta de participar nuevamente en el festival. Y bueno, pues leeré unos 5 poemas. El primero de ellos se llama Corazón Adormecido. Me lo inspiró un amigo. Y bueno, pues dice así: encontré tu corazón adormecido en el camino de las rosas con espinas, y un susurro, un lamento y un quejido vinieron a mí en una brisa. Llorabas por haber perdido un amor, una ilusión y una quimera. Solo la luz del resplandor podían alumbrar tu vida entera. Te perdiste en vanas promesas, buscando el significado de la palabra amor, no dándote cuenta que el amor es una canción. Se canta al amanecer de cada nuevo día, y en tan solo una vez llenas tu alma de pasión y armonía. Su melodía es eterna, sin principio ni fin, como la divina presencia de mi corazón en ti. Bien. Mis poemas son, pues, describen estados del alma. Y bueno, pues últimamente, como tengo el alma enamorada, pues mis poemas pues son poemas de amor, ¿no? Por ejemplo, este, que dice así: ahora quiero. Ahora quiero hacer una plegaria por ti y dejar que el pensamiento emprenda libre su vuelo. Y mi corazón, cual colibrí, anide de nuevo en tu pecho. Y danzar en el aire, suspendida en el tiempo. Nacer y morir a cada instante, tomando de tus labios rojos el dulce néctar rebosante, de mil palabras dichas con amor, de mil versos hechos con devoción. Bien, ahora leeré En la distancia. En la distancia te siento, por sus veredas camino, y el verso renace solícito, preso de tu amor, cautivo. Sueño con unos besos, dulces, intensos, rebosantes, cual fruta madura en estío, mientras la piel despierta y tu bello cuerpo acaricio. El alma se proyecta hacia el infinito, hacia el universo, y entonces me pregunto si hay distancia en lo vivido. Bien, ahora leeré si tú estás en ellos. Desde mi libertad aprendí que el corazón guarda grandes misterios y que el universo está suspendido en cada segundo, mi amor, si tú estás en ellos. Desde mi soledad entendí que todo nace y muere en un instante, que todos los momentos son mágicos, mi amor, si tú estás en ellos. Desde el dolor sentí como el alma se eleva y que todo pensamiento da lugar a una oración, mi amor, si tú estás en ellos. Desde mi quietud escuché cómo el silencio habla, cual serena y cálida melodía, con todos los sonidos, mi amor, si tú estás en ellos. Desde mi voluntad descubrí que mi pluma puede crear en un simple papel hondos y bellos poemas, mi amor, si tú estás en ellos. Desde mi corazón sé que entre tú y yo no hay distancia, porque puedo sentir esta pasión en todos los latidos, mi amor, porque sé que tú estás en ellos. Bien, y por último, leeré también el último poema que he escrito y que he publicado, y se llama Vive en mí. Vive en mí, como un brujo en la noche estrellada, como rocío en la mañana, como se escuchan los trinos rozando la alborada, vive en mí. Vive en mí como cálida y suave brisa, como fresca lluvia de estío, como bello arco iris iluminando mi paraíso, vive en mí. Vive en mí como fuego acogedor en mi morada, como pasión despedida, desmedida en mi cama, como besos frugales eternos que son robados y son secretos. Vive en mí como yo vivo en ti, como corazón enamorado, como alma iluminada, como gozo en tu mirada, como tu fe y tu esperanza. Vive en mí. Recita a continuación el escritor y poeta madrileño David Escudero. Bien, este poema se llama El fin de todos los finales. Entre tus ojos y los míos hay un abismo de ilusión. una desconfiada angustia, una desilusión permanente. Entre tus ojos y los míos hay una desdicha constante, un miedo inconfesable, un atroz desconsuelo. Pero cuando nos queremos, el cielo se vuelve más profundo, el sol da vueltas por el mundo, las estrellas acarician mis murmullos. Porque cuando nos queremos, el amor es incuestionable, tus párpados inagotables, tus caricias donde refugiar. Y sin embargo nos odiamos, nos miramos a los ojos, con ganas de matarnos, con un sincero adiós entre los labios. La vida se complica, pero merece la pena, al igual que tus ojos, cuando me miran y sueñan. Sueñan que es el principio, que aún nos queda por vivir, que después de todo, somos felices por fin. Pero todo eso es mentira, y tú más que nadie lo sabes, es el principio del fin, el fin de todos los finales. Este poema se llama Una rubia con ojos de astracán. Yucatán envuelta en un misterio. Una rubia con ojos de astracán. Dos miserias, la mía más pequeña, y un collar de perlas en el mar. Mucha sangre rodeada de silencio. Unos chinos que no quieren hablar. Varias putas calladas por si acaso. Y una rubia con ojos de astracán. Un teniente tras la pista de mi abuelo. El fiscal enamorado de un fiscal. Mis pantalones llenos de veneno. Y un collar de perlas en el mar. Una timba de póker en el Hilton. Dos disparos, un destino, una traición. El fiscal que regresa con el cautivo. Mientras yo caigo en las redes del amor. Con la rubia, un trágico destino. Se enamora perdidamente del galán. Que a estas horas ya habrán comprendido que es el mismo que sostiene el collar. Los policías siguen tras la pista. Mi abuelo lo enterramos en Qatar. El juez hoy casa a una de sus niñas, dicen que preñada, y un tal Muhammad. En cuanto a mí, tengo un nuevo caso, de una morena con vestido azul tenaz, que anda perdida en asuntos varios, y el tuerto Mickey la busca para hablar. En fin, que Yucatán ya no es lo que era, que los misterios ya no son lo que son, que las rubias ahora son morenas, y que yo, señores, me vuelvo a Gijón. José Luis Ibáñez Salas, de Madrid, España. Piel de agua fresca perfecta para la vida elástica, sin tiempo de segundos y de inviernos. No necesito soñarte. Alameda sevillana, en una tarde anterior a los rojos destellos del fin de los días alegres. No tengo por qué llorarte. No necesito nada más que tu suave manera de mecer mi sangre ardiente cada vez que respiras cerca de mis lugares. Solo tú, aire de una luna remansada en el río donde acercarme para venerar la suerte de amarte y no necesito al deseo ni a la memoria. Al deseo porque tú pones en mí algo más poderoso que su absoluto fuego. Y a la memoria, porque ella no alberga un solo movimiento de tus caderas. De Miguel Esteban Torreblanca, Gijón, Asturias. No te puedo dar riquezas ni castillos, solo mi viejo y ya cansado corazón, mi mirada tierna y un poco de mi vida, quererte como te quiero y te mereces. No te puedo dar más, ya que si pudiera te daría mi vida para que la tengas tú solo. Aspe Itia, de San Sebastián, España. Detrás de todo. ¿Qué más da? Reza en mis manos. Toca mis cuerdas, ven. Son cuerdas rotas de un violín sin trastes. No importa si no suenan, cantaron otras tardes. Volaron, jugaron a enredarse. Hoy rezan en silencio, dormidas, perezosas. Se perderán las salves. Detrás de todo, un canto miserable. Solo una cuerda para esta música en el aire. Hoy templarás el arco de tu arte con ese impiedoso febril presentimiento del tiempo que me acecha. Me volverás invierno en la fría latitud de tu piedra lejana. Toca mis manos, preludios de dos cisnes que rozarán tu cuerpo con tono imperceptible. Voy a quitarte el agua, los húmedos paréntesis, de codas presurosas, firmes, que vuelven al principio en vermellones huecos que insisten, se repiten. Toca mis miedos, ven, sin fusas ni corcheas, manchados de tu brisa de una resaca dulce que vuelve al horizonte donde nació el pasado. Toca mi voz, trémula, rota, casi amarrada, curada en vendavales de intrépidos rumores. Debajo, en lo profundo, inmersa en nuestra nada, solo un retrato opaco de amarillenta brisa, olvidado no sé dónde, nos acusa. Una huella en la bruma que nos quiso. El aire de tu boca que pasó a mi boca, la risa que tú sabes hoy traspasó mis sueños, la risa que yo quise hoy se apagó en un rictus, trinchera fácil de un traicionero impulso, bastó violar tu llanto para cegar mis fuerzas, bastó secar tus ojos de un ademán pausado. La lengua fatal rompió las cuerdas, la lengua fatal hundió aquel barco. Amarras de la vida que se quiebran, llevándoselo al mar que nos trasciende. Buenas noches, me llamo Juan Manuel, desde España, Saludo a todos los participantes en el sexto festival Poesía y Palabra en el Mundo. Paso a leerles mi composición. El mundo de los potentes es deprimente. Hacen uso de su fuerza indiscriminadamente. Masacran inocentes, niños, mujeres, les es indiferente. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros, los que no tenemos dioses y somos valerosos? Asistir al espectáculo dantesco, siniestro, provocado por la falta de compasión del gigante contra el supuesto enemigo ignorante, ignorante de que solo se premia al farsante, ignorante de que Buda, Dios y Alá no están, nunca estarán, nunca estuvieron, y si estuvieron ya se fueron, al comprobar la clase de seres que hicieron. ¿Qué hacer? Volver a implorar que haya paz a los gigantes, a los grandes, a los medianos, a los enanos. Nunca nos escucharán. El crimen es rentable, la masacre da dividendos, emolumentos, no existe ninguna posibilidad. Somos tan racionales que esto acabará cuando termine por fin la humanidad, después que vuelvan Buda, Dios y Alá. Muchas gracias y un saludo para todos. Recita a continuación el poeta y escritor Walter Molina Lucero, de Buenos Aires, Argentina. El primer poema se llama Barro y dice: caigo, me atrapan en vuelo. Soy mariposa, desierto, arena. Tus lágrimas me hacen charco, embarrate conmigo. El segundo poema que elegí para participar se llama Mudo y dice: cuando la luna pasa de a poco, haciendo cabestrillo a los piropos que se me caen, voy muriendo de a vasos, de a botellas. Supongo que ser plural es ver la vida a través de un vidrio repartido y caer en la cuenta de que los hilos que guardaste en el costurero no dan sutura y que en la espera se me atragantan las palabras. Necesito gritarlas todas juntas. Horizontes. De ella tengo pocos recuerdos. Un anillo de coco en mi cajón del escritorio, algunas fotos, no mucho más. Sin embargo, todavía la puedo escuchar diciendo: nosotros no podemos dormir, cucharita. Mirá, le contesté, a mí no me gusta comer el postre con la mano. El dueño de la pizzería me vio hablando con ella y esperó que terminara su horario para decirme la posta. Pibe, deja de tanto palmito a la faina y entendé que ella no hace delivery, pero igual entrega. Sobre la mesa, dos aureolas de tazas de café. Me gusta creer que son dos órbitas a la deriva. Valeria Cecilia Paraíso, de Buenos Aires, Argentina. Siempre de estreno. A Macarena. Colomeni Wilca. Culupayotu Caimi. Paquimi. Paquimi Yumi. Me gusta la primera vez de todas las cosas. Usar las sábanas recién salidas del sol. Estrenar faldas, hacer palabras que convoquen al sexo, bautizar camas. Tengo alma de virgen en su primera noche. Tati Torres Díaz, de Chile, Luna Menguante. La silenciosa me envuelve en su tiniebla. Ella mengua, yo descanso, y un lúgubre silencio se apodera de las dos. Los suaves estertores de mi cuerpo traidor te destierran, en compás de espera. Los placeres aguardan por la luz. Pedro Nicolás Frega, Buenos Aires, Argentina. Ser tolerantes. Cuando priva decidir con la palabra consciente, el intelecto presiente lo que pueda ya decir. Primero lo irá a medir, por descartar los errores, y no generar dolores que lo pueda arrepentir. Tratará de no mentir, si razona ya sus actos, con los valores intactos todo le puede ocurrir. Lo importante es no incurrir en furibundas macanas, mas si aún se peinan canas por lo que puedan decir. Si decide su latir amparado por el ojo, que no sea simple antojo, pues lo pueden abolir. Bien pensado va a blandir cada excusa dominante, evitando al atorrante que lo quiere confundir. Si el propósito es surgir en algunas decisiones, desdoblando las cuestiones, habrá que dejar surgir la buena idea a seguir, sin apurar resultados, defendiendo cual soldados lo que puedan conseguir. El carácter va a regir, demostrando lo vertido, pues está el introvertido que le cuesta sugerir. Otros nos llegan a herir cuando dicen sus verdades, cual torpes barbaridades por el arte de sufrir. Está aquel que al consentir se revelan los sumisos, su aporte será remiso, escaso por presentir, temeroso por mentir. Ya no aporta boca nada, todo es silencio en la nada, solo prefiere rehuir. Hay quien mucho se hace oír por hablar de todo un poco, gesticulando cual loco que solo sabe rugir. Negar o contradecir, sin aportar sugerencia, demostrando su carencia al mucho hablar sin decir. En el claro devenir, que propone una propuesta, el inteligente apuesta a lo que pueda ocurrir. Si es ansioso al discernir, puede ser que se equivoque y consciente lo revoque, pero no va a eludir. El Señor puede advertir quién es quién entre la gente, dando paso a lo tendiente que un hermano va a sentir. Aunque pueda disentir lo que en la palabra abierta, su bondad estará abierta para poder discutir. Si queremos decidir cuando surge algún problema, que lo alegre sea emblema, justiciero por decir, humilde por revertir, y separar de ese endoso al valiente o al miedoso, que lo justo va a surgir. Hola, soy Fernando Holguín, amante de las cosas lindas, música, arte y en este caso la bella poesía que viene desde Venado Tuerto, de Argentina, de parte de una persona exquisita que es Juan José Mestre, a los cuales voy a regalar mi voz para que en el sexto Festival Internacional de la Poesía Palabra en el Mundo sea escuchado Juan José. Amigos, compañero de ruta, la poesía nos une, la poesía es paz, la poesía también es lucha, lucha desde las trincheras del azul, desde los sueños del alma, los ojos inocentes de un viejo o la fascinación de un niño descubriendo el rocío. La poesía es lo más nuestro, lo más íntimo, lo más esencial y a la vez lo más universal de un escritor. Allá está lo invisible, en aquello que es evidente por lo extraño, por lo bello, por lo oculto. La poesía es todo o nada, agua y fuego, selva y desierto, llano o montaña, llanto y loas. Desde Venado Tuerto lanzo este grito en anáfora por repetir en cantos. Desde las áureas palabras de un himno, reciban ustedes mi abrazo, que también es devoción de pájaros. De Juan José Mestre, Una noche de rezos. Preñez del trigo, gluten de oro, arco que se tensa en latidos acompasando romanzas silenciosas. Germen de vida, raíz del cielo, poema escrito con vientre, una noche de rezos y lunas en nueve odas. Juan José Mestre, La Compañera. Riacho de sangre en el gris lluvioso de la pampa, indubitable compañera de errantes pasos acompasando sueños. La mañana discurre en el devenir de lo ignoto, de vez en vez el vuelo de los teros, redundante búsqueda de agua entre dos lluvias, irrumpe en el cielo con pretensión de eterno. En algunos minutos, invisible, el sol habrá alcanzado el cenit, mas no habrá transición como tampoco tarde. Todo se aislará en la esperanza, esa rara hierba de la que ya casi nadie espera nada. De Juan José Mestre, Hierbabuena. Tu sonrisa, ese gracil gesto de menta hacia el rocío, invoca el vuelo de los mirlos en el celeste cielo que amanece. La nostalgia es un arbusto perezoso que desgarra las últimas sombras en el confín de los muslos ateridos. Una voz lejana dice que el mundo despierta. Entre ilusiones, los cuerpos se apegan a la furia de la noche. No es que deseen el sol, es que todavía duermen la quietud posterior al éxtasis. En la transición se quedan, no piden nada más que todo siga su curso, y se bosqueja en el río tu sonrisa, Ese gracil gesto de la menta fresca que muere con el primer correteo de un chiquillo atrapando la alborada con asombro. De Juan José Mestre, El Resurgimiento. Acamparon los ecos en los rigores del viento. La tierra se levanta con saña justo al caer la tarde silenciosa. La niebla fue un tul rojo, solo el necesario instante para que resurgieran los símbolos. Después fue un tropel de huesos cruzando el río de la sangre. Finalmente resurgió embrionaria la figura humana entre tanta mezcolanza de odio, amor y furia. Embrionaria también fue la esperanza, pero allí estaba. De Juan José Mestre, Nocturno sin nombre. Si la gloria estuviera disponible, pediría que tomara la forma de un adagio. La quietud inmensurable de tus manos cuando duermen. Es inefable verde del olivo, en los ojos del niño viendo su primer ocaso. Un cuadro de Van Gogh es claroscuro. Y el sueño una vela que se apaga tras el velo de unos párpados como silenciosas libélulas, en lo opaco de esta noche. El tiempo borra toda huella. Hola, mi nombre es José Manuel Martínez Sánchez y soy de Albacete, España. Saludo a todos los participantes del Festival Palabra en el Mundo. Éxtasis de silencio. El amor fue un gesto, señal cómplice que daba comienzo a un suspiro sin tiempo. Fue un instante, una caricia del viento, una mirada entreabierta arribando del cielo, igualada a su origen sin verbo. Fue todo lo soñado, la armonía abrazada llegando, llegando sin irse, al hogar encumbrado, al todo inmenso horizonte de huellas hermanas. Todo fue uno, uno y diverso en su cumbre labrada, en su explosión de silencio. Uno con todo amándose, viéndose sentir y siendo, en la visión sin sombras, en el torbellino de las flores hermosas, en la celebración del éxtasis, en el tú y yo desapareciendo, en el ir y venir de lo inmensamente quieto. Subir tan alto es no llegar, no haber sido, morir, olvidar, ser eterno. El sol del Bodhisattva. El viento nace profundo desde el silencio del horizonte. Camina tu corazón, los pasos de la vida y de la muerte, en un mismo segundo, en una misma eternidad, en un solo latir, fugaz e inconquistable. Tu corazón es ese viento que palpita y lo hace surgir todo desde la nada. Caminas lejos de las sombras, como un soldado que no teme al mañana ni al frío cautiverio de ser el dueño de lo efímero. Vives sin prisa en una guerra que no temes, porque la materia del temor no te reconoce, y aplacas la ira de los injustos regalando tu silencio. Lo das todo a cambio de nada, y por eso te has ganado a ti mismo. Eres el Buda de la entrega, del amor que no desespera recompensas. Tu entrega es tu regalo, y tu corazón un tesoro que todos buscan afuera. Tú vives dentro, y como la luz, te proyectas de inmediato en lo oscuro, otorgando claridad y destellos de pureza. Los otros miran el sol directamente, cegándose, irremediables. Tú no miras nada, solo buscas tu alma en el viento en el viento, y siempre el sol aparece detrás tuyo, dirigiéndose a donde tu mirada le lleve, buscando su luz en ti. Sexto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Un encuentro sin fronteras en torno a la poesía. Del 10 al 22 de mayo del 2012. Vivilo en tu ciudad.